Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde pues periódicamente nos estamos quedando con el resumen, el análisis y la actualidad del deporte local, provincial, comarcal y provincial. Hoy queremos adentrarnos en, ya lo hicimos hace un par de semanas, en el mundo del automovilismo. Hablamos de la subida a Ubrique y de esa probabilidad todavía que mantenían o esa esperanza que mantenían los organizadores del equipo ubriqueño en mantener la prueba, en que se pueda celebrar la subida Ubrique el próximo mes de octubre. Ha habido una vorágine total en el mundo automovilístico con esta pandemia. Se ha llevado muchas pruebas por delante, pruebas que ya están canceladas tanto a nivel regional como a nivel nacional, y otras aplazadas, como es el caso de esta subida Ubrique. Y los próximos minutos nos vamos a quedar hablando hoy de automovilismo. Nos vamos a adentrar sobre todo en el automovilismo andaluz y nos vamos a quedar con Escudería Sur, que es el equipo, el club, la entidad que organiza pues casi una decena de pruebas en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz. Y ya sabemos ahora mismo cómo está el panorama automovilístico. Mejor dicho, tenemos una ligera idea, pero lo vamos a conocer ahora con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra la familia de Escudería Sur tras estos casi tres meses de excepcionalidad en nuestras vidas? Bueno, pues estamos intentando reactivar algunas pruebas que nos habíamos dejado atrás, como son lo del Alon de Arcos y de Conil. Y estamos viendo a ver qué futuro tienen las pruebas que nos quedan por delante después del verano. En líneas generales, Paco, como todos los sectores de la vida, el automovilismo se ha visto profundamente afectado, ¿no?, por esta crisis del COVID-19. Podemos decir que prácticamente se ha perdido la primera parte de la temporada. La pregunta es, ¿crees que se va a perder también la segunda? Bueno, pues hay pruebas que se están perdiendo ya, de hecho. Hay pruebas de la segunda parte que se han perdido, como la subida a la Mota, que ya está oficialmente suspendida, y hay pruebas que el Rallycross de Espiel también se ha suspendido, y está claro que de la segunda parte de la temporada pues habrá pruebas que se caigan, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, ahora tenemos que ver pues cuáles van a ser las pruebas que van a poder mantenerse y cuáles serán las que finalmente se caigan. Hay que tener en cuenta que, aparte, que a nuestro deporte, que es un deporte que sin patrocinios no se pueden llevar adelante, pues ha afectado mucho esta pandemia, porque hay patrocinadores, tanto públicos como privados, que unos porque tienen miedo a la pandemia y otros porque estos tres meses de parón nos han dejado sin presupuesto para publicidad y marketing, pues todo esto va a afectar de manera directa al automovilismo. Vosotros utilizáis una palabra, la de incertidumbre, para referiros a la situación, ¿no?, que hay ahora mismo, en principio en la provincia de Cádiz, supongo que en Andalucía y en España, ¿no? ¿Cómo está el panorama? ¿Cuál es el diagnóstico que hacéis a día de hoy? Bueno, pues buscamos la palabra hace unos días cuando hicimos un comunicado, y efectivamente yo creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Incertidumbre, porque, bueno, lo he dicho antes, no sabemos qué pruebas se van a poder llevar adelante, qué instituciones van a apostar por seguir apoyando nuestro deporte y cuáles, pues, precisamente, pues por esa incertidumbre que hay, sin saber si el coronavirus va a volver a atacar en otoño o no, pues van a desistir de apoyar nuestro deporte. Nuestro deporte, además, que tiene dos componentes importantes: por una parte, los pilotos y los oficiales, que están debidamente protegidos, tanto por la norma que ha salido, como los pilotos en sí, que van con sus cascos y sus otocascos y entonces ellos van protegidos dentro del coche, como una parte que no está muy clara ahora mismo en la normativa que ha sacado la Federación Española, que es el público. El público es un gran, es el gran caballo de batalla de nuestra actividad en la segunda parte de la temporada, ¿no? Ahora mismo, bueno, sabemos que van a tener que llevar mascarillas, pero no sabemos en un deporte al aire libre como es el nuestro, si van a tener que mantener la distancia de seguridad, cuánto aforo vamos a tener que disponer en cada una de las curvas de un trazado, de un tramo o de una subida. Entonces, esta situación de ahora mismo, a la fecha que estamos, todavía sin llegar a mitad de junio, es lo que nos hace pensar que no sabemos, que está esa incertidumbre, que desconocemos cómo se va a poder hacer el automovilismo en la última parte del año. Porque vosotros, igual que nos comentaba hace algunos días Pedro Carlos García de Escudería Ubrique, en relación a la subida, vosotros no le veis sentido a organizar una prueba sin público, ¿no? Ah, no, una prueba sin público es como un jardín sin flores, o sea, es que no tiene mucho sentido. Ya el Rally Sierra Morena, que era en marzo, ya cuando hizo el comunicado de la suspensión, porque primero fue el aplazamiento y después la suspensión, esgrimió, entre otros, ese argumento de base. Y es que un rally o una subida sin público no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ni para el organizador, porque ni para los pilotos, ni para los patrocinadores que puedan decidir apoyar un evento, porque, claro, hacer publicidad de algo en una zona donde nadie lo va a ver, pues no tiene sentido. Y tú puedes hacer una carrera sin público en un circuito, pero en una prueba de carretera abierta es que es incontrolable hacer una competición sin público. Bueno, hasta el momento vosotros habéis tenido el honor de haber celebrado la única subida de Andalucía, la subida Algar, pero habéis suspendido tres slaloms y, según podemos ver en el comunicado, deducir, parece que peligra y mucho el Sierra de Cádiz. Sí, la verdad que a día de hoy, 12 de junio, el Sierra de Cádiz está en el aire. Está en el aire porque no tenemos una respuesta definitiva de una parte de los pueblos que apoyan el rally, y no tenemos respuesta definitiva tampoco de una institución que siempre ha apoyado el rally y que nosotros la consideramos importante para que el rally sobreviva, como es la Diputación Provincial, y no tenemos de patrocinadores. Alguno que teníamos ya nos ha dicho que este año 2020 está complicado. Entonces, ante esa situación, la semana que viene tomaremos ya una decisión definitiva del futuro del rally y bueno, seguiremos trabajando en el resto de pruebas que tenemos y que una parte importante de ellas intentaremos salvar. Que la subida al GER, por ejemplo, sabemos de buena fuente que tiene mucho interés en salir adelante. Y estamos trabajando en ello. Y como te decía antes, los dos slalom, tanto el de Arcos como el de Conil, que se quedaron atrás, por supuesto el de San Fernando, vamos a intentar sacarlo para el 22 de agosto. Y los dos slalom, como te digo, pues también estamos trabajando en ello y estamos buscándole fechas para cuadrarlos. Entonces estamos, como te digo, intentaremos salvar la parte de temporada que se pueda. Y de esa forma también pues mantendremos en el calendario el Open Provincia de Cádiz. Con relación al Sierra de Cádiz, en condiciones normales, a estas alturas del año ya estaríais de lleno metidos en la organización y tendríais cerrado pues casi todos los acuerdos con las administraciones, ¿no? Con ayuntamiento, con patrocinadores. Sí, en condiciones normales nosotros, entre el mes de mayo y la primera quincena de junio, tenemos el rally prácticamente montado. Y a finales de junio, muchos años, hemos presentado el cartel ya en Diputación y ha empezado la verdadera cuenta atrás del rally, sí, sí. A estas alturas, salvo los años electorales, que esos años hay que esperar que pasen las elecciones para hablar con los alcaldes, en algunos casos nuevos que haya, pero en años normales, a estas alturas de año ya teníamos el Sierra de Cádiz más que en marcha, e incluso casi la página web puesta a funcionar, y todos tanto aficionados como participantes, y vosotros los medios de comunicación tendríais conocimiento del recorrido del rally, y eso que ahora mismo, a día de hoy, no solo no está, sino que peligra bastante. ¿De qué dependería que el Sierra de Cádiz pudiera llevarse a cabo? Pues dependería de que los ayuntamientos, que aún no nos han contestado, pues nos dieran su visto bueno, y que la Diputación Provincial nos dijera algo. Bueno, nos dijera algo, no, nos diera también el visto bueno a su apoyo. Y a partir de ahí, y con los mimbres que tuviéramos, pues intentaríamos diseñar un rally completamente diferente al de años anteriores, muy posiblemente, pero intentaríamos hacer un rally adaptado a la realidad de los apoyos que tendríamos. En primer lugar, en esta situación, obviamente prima, digamos, a la hora de organizar, ¿no?, un evento, lo que son las medidas sanitarias, ¿no?, las restricciones que impone el Ministerio de Sanidad. Pero se vislumbra quizás un problema, como tú bien has comentado, aún mayor si cabe, que es la crisis económica, ¿no?, que parece que puede afectar esta y lo que son las próximas temporadas. Sí, pero principalmente esta, porque ahora mismo hay una gran incertidumbre con el tema del virus. El virus no acaba de pararse, o sea, lo tenemos claro. De hecho, hay algo, una realidad palpable, y es que todos los ayuntamientos están suspendiendo algo tan importante para ellos como son las ferias. Las ferias están suspendiendo, la última, la de Ubrique, hace un par de días. Entonces, estamos hablando de septiembre, es decir, el virus es el enemigo número uno, y es el que yo creo que a estas alturas de año tiene a los ayuntamientos la duda de si apoyar eventos pues como la subida de Ubrique o como el Rally Sierra de Cádiz. Entonces, esta duda y esta incertidumbre, volvemos a la palabra, es lo que nos tiene ahora mismo de manos atadas para tomar decisiones, bueno, como el Rally Sierra de Cádiz. Entonces, hasta ahora mismo, las dos pruebas que había en septiembre anteriores al Sierra de Cádiz han suspendido. Entonces, yo creo que esa es la realidad. La realidad es que los ayuntamientos tienen, yo no digo si miedo, pero tienen duda de si apoyar eventos que puedan atraer mucho público y con ello, pues, aumentar el contagio. ¿Con esos ayuntamientos que habéis contactado, más o menos las posturas son homogéneas o cada uno tiene posturas diferentes? No, yo creo que todos los tres ayuntamientos que nos han dicho que pasemos página este año y volvamos al año que viene y nos vayamos al año que viene, tienen los mismos argumentos. El argumento es el COVID. O sea, ellos están preocupados porque no aumenten los contagios, y ellos son los primeros que han decidido suspender sus eventos multitudinarios, y bueno, pues nosotros comprendemos su postura de no querer apoyar eventos que puedan llevar público. No la compartimos, pero sí la comprendemos. Y esto que se vislumbra en los próximos meses y quizás en las próximas temporadas, esperemos que no, es una crisis de todo el sector automovilístico, me refiero, organizadores y pilotos, o estos últimos quizás no les pegará tanto, al menos este año. No, los pilotos están locos por correr. De hecho, la subida a Lanjarón, que es a mitad de julio, de tipo a mí, sin que muchos lo sepan, a la hora que es, tiene 42 inscritos. Y estamos, falta un mes. Es decir, los pilotos están locos por correr. Yo no sé si es porque son inconscientes o por lo que son o por lo que es. Pero la verdad es que a los pilotos parece que no les afecta o no les ha afectado mucho el coronavirus. Nosotros, sin embargo, desde el punto de vista de organizadores, sí que pensábamos que este año las inscripciones se verían mermadas, porque evidentemente 3 meses parada la economía le ha afectado a muchos bolsillos. A lo largo del año, cuando se reactive el automovilismo, porque en realidad lo que hay es una prueba en julio y ya no vuelve a haber competiciones de nivel hasta septiembre, veremos cuando empiecen a llegar las pruebas de carretera cada 15 días, veremos si realmente esto ha afectado o no a los bolsillos de los participantes. A los organizadores, sin lugar a dudas, a los organizadores les va a afectar por lo que te decía antes, porque patrocinadores particulares, comerciales, pues hay muchos, sobre todo del gremio del automóvil, los concesionarios, hay muchos que no quieren oír hablar de gastar un duro en publicidad de ningún tipo, entre otras cosas, porque han sido 3 meses a venta de automóviles cero, y eso, el que no se ha quedado con las patas colgando, le ha faltado poco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Nosotros estamos hablando del, bueno, en principio, porque sería la prueba más inminente aquí en nuestra comarca, que sería el Sierra de Cádiz. Sabemos de la complejidad organizativa, ¿no?, a la hora de poner en marcha un rally, y claro, con varios tramos en diferentes lugares de la comarca. Suponemos que, claro, en estos momentos, como tú comentabas, haríais un rally diferente e intentaríais centrarlo todo casi en el mismo lado para no tener que desplazar la caravana, ¿no?, o reducir en lo posible esa movilidad. De ahí entiendo yo que radica sobre todo la complejidad de un rally. De ahí estamos viendo que los rallies están siendo cancelados, tanto a nivel nacional como a nivel regional. A la hora de organizar slaloms y subida, que también tenéis pendiente, esa complejidad se reduce, y supongo que si se reduce esa complejidad, también lo que sería, pues, todo el protocolo, ¿no?, de seguridad en relación al COVID-19, ¿no? Efectivamente. Bueno, para empezar, una montaña o un slalom solo toca prácticamente un ayuntamiento, entonces te tienes que entender solo con un interlocutor, entonces pues es o marcha adelante o marcha atrás, no tienes más, ¿no? Entonces, y en el tema de los slalom, además, por ejemplo, no hay ni la milésima parte de público que hay en una montaña. O sea, si en una montaña juntamos 5, 6, 8 o 20 mil, como en Ubrique, en un slalom igual juntamos 100 o 200 personas que pueden estar perfectamente espaciadas y que pueden, o sea, el protocolo sanitario se puede cumplir sin problemas y no hay un aforo excesivo de público. Entonces, ese tipo de pruebas es mucho más sencilla. En un rally se tienen que dar muchas circunstancias, primero porque el presupuesto es mucho mayor y necesitan mucho más apoyos, y esos apoyos pues necesitan una repercusión. Entonces, si hay 4 pueblos en el Rally Sierra de Cádiz que lo apoya, pues los 4 querrán que el rally pase por su pueblo o por su término municipal. Entonces tienes que diseñar un poco un recorrido en el que todos se queden más o menos contentos. Entonces, por eso te decía que el rally es muchísimo más complejo. Y nosotros, el rally además tiene 3 meses de trabajo, por eso estamos ya a lo justo, de tomar la decisión que oportuna, y creemos la semana que viene tomar la decisión en función de la respuesta que todavía tenemos pendiente. Para que los oyentes nos entiendan, y me vas a permitir el símil, podemos decir que organizar un rally es como organizar cuatro subidas, porque son cuatro tramos generalmente, ¿no? Y además movible, es decir, que todo el equipo se tiene que ir para un lado, para otro, o diversificarlo, de ahí la complejidad, porque necesita obviamente no solo más presupuesto, sino más equipo humano y más medidas de seguridad repartidas, ¿no?, en diferentes lugares. Por lo tanto, sí, no, porque la gente se haga una idea, un rally mueve en un sábado 200 personas. Uh-huh. Entre oficiales, ambulancias, medios, radios, y además moviéndose a la vez. Es decir, que no es una subida al cabo y me voy a otra, ¿no? Este sí, es todo el día de un sitio para otro. Entonces, es una prueba muy compleja y ponerla en marcha requiere, pues medios. Y sobre todo, hay otro tema que a nosotros no se nos va de la cabeza, y es que el Sierra de Cádiz lleva 2 años siendo el mejor rally de Andalucía. Uh-huh. Y en 2020 no vamos a hacer un churro. Claro. Nosotros intentaremos hacer, si podemos hacer el rally, intentaremos mantener el nivel que hemos tenido durante estos años atrás. Hacer un rally digno del nombre que tiene y de la Sierra de Cádiz y de los pueblos que lo apoyan. Para hacer un rally de medio pelo, mejor nos estamos quietos y lo hacemos bien en 2021. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Paco, y vamos a estar pendiente, por lo tanto, de la próxima semana, en la que ya se sabrá definitivamente si es posible sacar adelante el Rally Sierra de Cádiz, o nos tendremos que esperar a 2021. Pase lo que pase, pues nada, desde aquí a agradecerte que nos hayas atendido, daros la enhorabuena, porque sabemos que se estáis moviendo tanto vosotros como el resto de equipos o de organizadores, ¿no?, por intentar sacar sus pruebas adelante con toda la complejidad, insistimos, que ello conlleva, sobre todo en este momento, porque es un deporte que depende mucho de las administraciones, no solo en el apartado económico, sino también en el apartado de autorizaciones, de seguridad, etcétera, etcétera. Y claro, ahora la cosa está como está, y bueno, parece que estáis ahí peleando contra los gigantes, ¿no?, contra los molinos. Pues Paco, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Siempre. Esperemos que todo esto acabe bien. Esperemos que sí, veros pronto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar en el día de hoy, con este breve repaso a la situación del automovilismo en época de pandemia aquí en la provincia de Cádiz, sobre todo, y de la mano de Escudería Sur, como decimos, casi una decena de pruebas programadas a principio de temporada para organizarla aquí en nuestra provincia. Y bueno, pues ya se han caído 3 suspendidas, aunque nos comentaba que ahí está todavía pendiente de la posibilidad, ¿no?, de salvar el slalom de Arcos, por ejemplo, o incluso la posibilidad de que el de San Fernando en agosto salga, pero nosotros obviamente, por nuestro ámbito geográfico, pendiente del Sierra de Cádiz, una de las pruebas más emblemáticas del panorama andaluz y de referencia, sin duda, en nuestra provincia, en Cádiz, y bandera, por lo tanto, de nuestra comarca, de la Sierra de Cádiz. Como bien nos comentaba Paco García Galera, pues habrá que esperar a la próxima semana para saber exactamente qué es lo que ocurre con esta edición. Lo que nos ha quedado claro es que parece ser que la prueba está muy, pero que muy en el aire, y parece compleja una solución que permita a la prueba pues celebrarse el próximo mes de septiembre. Nosotros con esto nos vamos a despedir. Ya volveremos la semana que viene con más temas de actualidad relacionados con el deporte local o comarcal. Y nada, pues ahora se van a quedar con los servicios informativos de Radio Brique. Así que solo desearos que pasen un feliz fin de semana, que nos vemos nos oímos la semana que viene. Y nada, y que sean felices. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.